Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La veía entrar al pequeño estudio que antaño tenían y encender la luz con una sonrisa. La oía hablarle y decía que su mirada era más luminosa que el sol del amanecer. Esto le daba felicidad, aunque fuera momentáneamente. El recuerdo le daba fuerzas para resistir el sufrimiento que le provocaba estar en el campo de concentración. En los momentos de mayor desconsuelo, la mente de Frankl se aferraba a la imagen de su mujer. Por supuesto, me refiero a Viktor Frankl, padre de la logoterapia, quien después de 4 años en cautiverio creó, como fruto de su experiencia, una filosofía de vida que puede ser el camino a la felicidad de quienes nos acercamos a ella. En su libro El hombre en busca de sentido, uno lee con horror lo que vivió en esos campos, en los que todo conspiraba para que cualquier ser humano perdiera la cordura, y encuentra con profunda admiración que el hombre es capaz de extraer sabiduría hasta en la más terrible circunstancia. Fue ahí, en las peores condiciones imaginables, que Frankl vio que el hombre, aún despojado de todo, tiene la dignidad y la capacidad para elegir la actitud que toma. Todos, con una vida a todas luces mucho mejor que la que Frankl tuvo, hemos sentido en algún momento ese desasosiego y malestar difuso que surgen de no sentirse bien con uno mismo o de haber perdido el rumbo. Son ocasiones en las que quizás reflexionamos: si tengo salud, trabajo, amigos y mi familia está bien, ¿por qué entonces me siento incómodo conmigo mismo? Viktor Frankl llamó a este sentimiento vacío existencial y lo definió como la enfermedad del siglo. Se manifiesta con diversas caretas y disfraces como el aburrimiento, la agresividad y la depresión. Ese vacío puede sentirse a pesar del éxito en el trabajo o en lo social, porque ni lo uno ni lo otro son lo que nos da sentido. El sentido se encuentra en otros valores que, según Frankl, son el amor, el trabajo y el dolor. Cuando Frankl habla del amor, comprende que a través de él, el hombre puede conocer la felicidad, aunque esté desposeído de todo lo demás que hay en este mundo, tal como le ocurrió a él, y aunque no tenga otro objetivo más que ayudar a soportar los sufrimientos con dignidad. Lo que borra el vacío es evitar centrarse completamente en uno mismo y voltear la mirada hacia el otro, hacia la vida. Ahora, el trabajo. ¿Para qué trabajo? Lo económico no puede ser la única finalidad que nos mueve a trabajar. La clave para encontrar un sentido en lo que hacemos es la realización del espíritu. Con cualquier profesión se puede encontrar un sentido. Frankl nos invita a preguntarnos: ¿seguiría haciendo lo que hago sin ninguna remuneración? Cuando voluntariamente hacemos lo que queremos y todavía nos sentimos insatisfechos, queda claro que en un nivel interno nos hace falta algo más profundo. Y por último, el dolor. El sufrimiento puede ser una trampa o un trampolín, según el sentido que cada quien le dé. Frankl recordaba con frecuencia las palabras de Dostoyevsky: solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. El modo en que alguien acepte su destino, con el sufrimiento que conlleva, y la forma en la que decida cargar con su cruz, incluso en las circunstancias más difíciles, le puede dar mayor sentido a su existencia. Cada quien tiene en sus manos el poder de decidir qué hacer con su vida. Después de todo, decía Frankl, el hombre es el ser que ha inventado la cámara de gas y también es el ser que ha entrado en esa cámara con una oración en los labios. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.